NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mauro? Bien, todo tranquilo. Hoy vamos a tener aparentemente un día tranquilo también en los mercados. Luego de que ayer hubo una fortísima suba de la del índice de acciones, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq subieron como históricamente nunca lo habían hecho en un solo día, producto esto de el informe que el preacuerdo que habrían llegado en el Parlamento de Estados Unidos, en el Senado concretamente, sobre un estímulo histórico de $2 trillones que estaría dispuesto el gobierno de Estados Unidos a volcar al mercado para tranquilizar un poco la escasez de demanda que se avizora con todo este problema sanitario, y que se suma un poco, era lo que se estaba esperando, porque se suma un poco a lo que la semana pasada, algo ya habíamos comentado, tanto el Banco Central Europeo como el propio Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, anunciaron que iban a realizar un muy fuerte shock sobre una muy fuerte política, perdón, sobre el mercado financiero, para tratar de estabilizar un poco este mercado que en los últimos 15-20 días ha venido estando muy golpeado y arrastrando a su vez al mercado cambiario. Nosotros lo vimos aquí con el dólar. La idea un poco que tienen los gobiernos es tratar de ver que todo este desastre que se está generando, bueno, que por lo menos esté claras cuáles son las los lineamientos de los gobiernos. Algo no menor, porque esto tiene tres patas, ¿verdad? La que estamos viendo todos los días, que es la sanitaria, sobre la cual no me voy a extender mucho porque bastante se ha hablado y muy poco sé. La financiera, que es la que en este momento estamos viendo con enormes fluctuaciones, y la económica. La financiera generalmente descuenta los problemas que va a traer la economía, y por ende todo esto que hemos estado viendo en los últimos 15 o 20 días, las enormes variaciones, no son más que el reflejo de los cálculos de descuentos de qué tan mal va a estar la economía real en los próximos meses. Pero si en algún momento logramos estabilizar el sistema financiero, lo que nos está diciendo es que a descuento también está previendo que en determinado plazo, 2-3 meses quizá, algunos casos un poco más, en otros quizás hasta un poco menos, la economía real va a dejar de caer y se va a estabilizar. O sea, es una especie de anuncio, de preanuncio de lo que va a ocurrir en el mercado de bienes y de trabajo, que es lo que en definitiva vamos a estar viendo en los próximos meses. Bueno, tanto el Banco Central de Europa como el de Estados Unidos han hecho los deberes como corresponde, han salido con todas sus baterías, le han dado la dimensión correspondiente, y ahora vemos que el gobierno de Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo. Es probable que los gobiernos europeos también lo hagan. Donde sí ha habido muchos cambios, y esto está generando algo innecesariamente inconveniente, es con el valor de la moneda extranjera aquí en Uruguay. Ayer bajó bastante en estos últimos días. El interbancario cerró ayer a 44.281, cuando el 18 de marzo, o sea, la semana pasada, estuvo en 45.942. Esto es algo que el Banco Central tendría que tomar nota de lo que está pasando a nivel mundial y hacer exactamente lo mismo, o sea, darle algún lineamiento claro al mercado de cuál es el valor del dólar que cree que debería de existir para estabilizar esta situación. Porque si sigue actuando de esta manera, comprando poco o no comprando cuando baja, o vendiendo poco o no vendiendo cuando sube, lo que genera es esta inestabilidad y este nerviosismo que nada ayuda. Así que, bueno, tenemos buenas noticias a nivel internacional y faltan hacer un poco los deberes internamente a nivel financiero. Con esto no estoy diciendo que el tema esté solucionado, ni mucho menos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Daría la impresión que se está estabilizando el precio del crudo, el petróleo, está en $23.45. Daría la impresión que no baja de los 20, que ese sería un problema muy importante para los países productores. Y daría la impresión que los índices accionarios en Estados Unidos tocaron un piso y en este momento están intentando estabilizarse en base a todas estas medidas. Vamos a ver los próximos días si esto se mantiene, van a ser buenas noticias. sí, hay algo que sale abajo de la piedra que no está esperado, bueno, vamos a tener repercusiones nuevamente. Esperemos que no sea así y que de a poco esto empiece a normalizarse, repito, por lo menos el mercado financiero, para que de aquí podamos prever de 2, 3, 4, 6, quizás algo más, depende del país, de qué manera se va a empezar a estabilizar también el mercado de bienes, que es el próximo desafío que vamos a tener, Jorge. Teniendo en cuenta que China e Italia están bajando el promedio de cantidad de casos diarios y que otros países de Europa de alguna forma empiezan también a estabilizarse, ¿puede pensarse que así como fue esos dos lugares, China y Europa, fueron los dos primeros lugares afectados, pueden ser los que comiencen la recuperación económica más pronto y a su vez también frente al riesgo de algo que se titula hoy de mañana en alguno de los matutinos, de que lo peor le está por llegar a Estados Unidos? ¿De qué forma puede entorpecer esa normalización de la economía mundial? Bueno, es una buena pregunta y en ese sentido a nosotros nos va a beneficiar el hecho de que efectivamente China de a poco está reabriendo las empresas, las fábricas que estaban cerradas, la actividad económica lentamente está volviendo a la normalidad y no nos olvidemos que China es el principal comprador de productos uruguayos. Por consiguiente, ahí a nosotros, a este sector del mundo, desde ese punto de vista esto es positivo. El hecho de que Estados Unidos efectivamente esté entrando en la fase más crítica, lo que nos a nosotros personalmente no nos perjudica, porque el comercio que tenemos con Estados Unidos no es tan importante como China. Nosotros con el resto del mundo tenemos el principal cliente es China y el segundo Brasil, cuyo principal cliente es China. Si China mejora y si China comienza a empujar de la locomotora, como se dice, ser la locomotora económica mundial, bueno, por lo menos en el sector externo vamos a estar mejor que lo que pueden estar otros países. Y del lado de Estados Unidos ya está descontado, sí, Jorge, que lo peor está por venir. Es un país muy grande, con ciudades muy importantes en cuanto a la población. Y los mercados ya han descontado todo esto, o sea que desde el punto de vista financiero no tendríamos que tener novedades. Sí, desde el punto de vista económico, Estados Unidos ya va a entrar en una recesión importante y le llevará también algunos meses poder volver a la normalidad. Ahora, me nombraste a Brasil. Bolsonaro ha dicho que esto es una gripecita y que no está dispuesto a generar ningún tipo de limitación en el desplazamiento de las personas. Pinta que se le va a complicar también el partido a Bolsonaro, ¿verdad? Sí, efectivamente. También Brasil tiene ciudades enormes donde una pandemia expandida sin control se les va a complicar efectivamente. De todas formas, es un problema que se viene, ¿verdad? Pero también otros líderes en el mundo tomaron actitudes parecidas a esa y luego cambiaron. Es probable que acá pase exactamente lo mismo. Bien, Mauro Mendiguro, como siempre, gracias por tu aporte. Muy buena semana para todos, Jorge. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.